Complejo hacer comunicación en estos momentos también en el Gualmapu por esta guerra, estas nuevas guerras coloniales que se están dando en todas partes, en distintas partes de América Latina, pero también especialmente acá en el Gualmapu. La forma en que opera el Estado chileno actualmente a través de este modelo extractivista, la instalación de estos proyectos en medio de la tierra, la destrucción que significa eso, ha significado un desdoblamiento y un desafío para las comunidades y para sus líderes y lideresas. Y también para aquellas organizaciones que han desarrollado trabajo de manera colectiva. De ahí que también no es tan solo el tema de la cobertura de las cosas que están pasando, también debiéramos reflexionar a lo mejor en cómo ayudamos a que las organizaciones, las comunidades se comuniquen mejor y desde bajo qué perspectiva. A uno podría visualizar el tema de las complementariedades, el aprendizaje, tratar de la construcción armónica de esta comunicación interna, ayudar en esos espacios, a cómo las organizaciones también generan sus propias formas de representar normas o códigos o representaciones. La forma de hacer periodismo, uno que tuvo el privilegio de pasar por la academia, privilegio en el sentido de que hay que pagar la universidad en esto, hay que parar la olla y hay que hacer un montón de cosas. Entonces, muchos de nosotros comunicadores tenemos que desarrollar la mitad del trabajo. La mitad del trabajo es parar la olla y podernos mantener para poder hacer la otra pega. ¿Qué puede uno avisar en este panorama? Yo recuerdo, pertenezco a la Red de Medios de los Pueblos y a través de la Red de Medios de los Pueblos ha sido una instancia que nos ha permitido vincularnos, desarrollar trabajo de manera colectiva, tratar de reconstruir un esbozo de ese otro Chile, de esa otra realidad que está pasando. Y eso creo que ha sido un elemento importante de los últimos 10 años. La emergencia de Radio Curruf, por ejemplo, que está desarrollando un trabajo muy importante, valiosísimo del tema de la actualidad. Más pues es que decir, una trayectoria enorme de compromiso para estar informando de las cosas que están pasando. El tema de Ficualmapu, la compañera acá, viene de larga data con sus esfuerzos por aportar a esos procesos. Entonces, el compañero no lo conozco, pero voy a escuchar muy atento el trabajo que usted está haciendo para conocerlo. Radio Inquieta, que está por allá, también los colegas. Entonces, en distintos lados y en distintas partes, la comunicación, esta comunicación que algunos llaman popular, otros llaman comunitaria, otros indígenas, por todos lados se han estado haciendo esfuerzos para poder avanzar y poder estar en los lugares. Lo complejo de hacer este tipo de comunicación en el ámbito de la cobertura de los problemas es que nos faltan manos, faltan muchas manos, porque la emergencia de conflictos socioambientales, la represión hacia las comunidades, hace que la agenda noticiosa sea mucho más compleja que antes. Ya no es que, o será que uno estará más viejo, o eso puede ser otra cosa también. ¿Tú estás más viejo? No, pero tú tenés más canas que yo, ¿eh? Trata de llegar a los 43 así como estoy yo. No. Hay que usar el dato. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca, yo creo que hay que hacer un aporte también desde parte de los comunicadores a los procesos organizacionales, a las formas de conversar, de diálogo, de hacer trabajo. Eso también uno ha aprendido en este acercamiento, en este conocer el pueblo mapuche, la forma en que dialoga, la forma en que parlamenta, la forma en, finalmente en cómo vive su vida. El Puelche, bueno, en ese sentido es un aporte para desarrollar la cobertura que uno podría ver en la zona de Panguipulli y Lanco. Tratamos de trabajar territorialmente ahí. Nos ha tocado particularmente cubrir la aplicación de la ley antiterrorista en la zona de Quilche. Nos ha tocado también reportar la muerte de Macarena Valdés. Y al mismo tiempo, como otras cosas, nos ha permitido también aportar en los procesos que significó la salida de Endesa del territorio mapuche y de Neltume, del lago Neltume. El otro día nos juntábamos con la gente ahí para celebrar. Había que celebrar, pero algo muy íntimo. Porque cuando los de nuestro sector celebran, hay que hacerlo para callado, tranquilo, no ostentando, todo lo contrario de lo que habría hecho Endesa si hubiera ganado ese espacio. Sobre todo por lo que significó el sacrificio, estar ahí durante también 10 años, fue complejo a veces sortear tanto tiempo y tanta incertidumbre. ¿Qué es lo que nos, cuáles serían los desafíos que tenemos ahora, por así decirlo, como para ir abriendo el tema y a los cuales también a ustedes los invito a reflexionar? Yo creo que tiene que ver con, por un lado, las nuevas tecnologías, cómo están influyendo en las formas de entender la realidad. Eso es una cosa. Nosotros, la mayoría de nosotros utilizamos el medio de internet porque es lo más barato y menos costoso. Tenemos la capacidad de manejar esas herramientas. Ahora bien, un desafío a lo mejor sería que nos pudiéramos poner de acuerdo en cómo construimos pautas en común o desarrollamos trabajos en colectivo, de cómo formamos, ayudamos o buscamos nuevos colegas que nos puedan aportar en estas tareas, cómo desarrollamos metodologías de trabajo en la cual podamos compartir esta experiencia que hemos ido ganando por un lado, y hablo de compartir desde la perspectiva mapuche, cómo compartimos estos conocimientos, estas formas de entender la realidad, de cómo hacer coberturas, pero también de cómo ayudar a que todos se comuniquen mejor, porque la comunicación no es tan solo la contingencia, lo duro, los presos políticos, todo eso que nos pasa en este territorio, todo eso doloroso también, toda esa historia que está presente. Pero también hay que aportar a los procesos de mostrar la otra vida que viene. Hay un tema, si lo pueden escuchar, se llama De Lengua Alerta, un hip hopero mexicano que habla sobre Aurora, estar esperando sobre la Aurora, este nuevo tiempo que está cerca, que está ahí. Uno ya lo está sintiendo porque se está construyendo una nueva forma de vivir entre nosotros y nosotras. Pero está emergiendo, está ahí. Y eso también hay que observarlo y contarlo. O sea, la forma que ha tomado el conocimiento mapuche en los territorios, cómo está emergiendo ese kimun, ese conocimiento es hermosísimo, poder estar ahí y tener el privilegio de compartirlo. Y compartirlo no solo para uno como un elemento de consumo, no es de consumo, sino de sentirlo, de estar ahí. Es como cuando un lonco de repente en una parte, me acuerdo, ahí yo que para adentro, hablaba en Mapuzungún, estaba haciendo una rogativa por unos compañeros que habían caído en el 81 en el Tume, y de repente dice Chucao, y el Chucao le responde. Y ahí entendí que el Mapuzungún era la lengua de la tierra, y así se habían comunicado. Entender eso en esos pequeños detalles, creo yo. Que la visión occidental en la cual nos han formado en las escuelas, en las universidades, es como que nos cepilla esa sensibilidad. O sea, hablar de comunicación también desde ahí, desde las palabras sientepensantes que decía Eduardo Galeano. ¿De qué es lo que hay que preocuparse ahora en términos más de lo político? Uno podría decir, y lo comunicacional, es la arremetida que están desarrollando distintos sectores políticos, sobre todo fascistas. En la última elección emergió, salió del closet la derecha más dura. Y ahí hay temas complejos que se vienen, el tema de las migraciones, por ejemplo, o la utilización comunicacional que hagan del tema de los migrantes para dividir y poder desarrollar, seguir desarrollando lo que siempre han hecho, la discriminación, el racismo. Da susto a veces ver en que le den horas de televisión a una persona que tiene ese tipo de pensamiento. Es complejo, yo por lo menos no lo vi, pero hay que estar también, tener la capacidad de estar mirando qué están haciéndolo desde la vereda del frente. Yo creo que eso también a veces nos pasa, no tenemos la capacidad de ver que comunicacionalmente qué están haciendo los otros medios, los medios tradicionales. Falta igual hacer como, seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es lo que hay que hacer, pero también ver qué están haciendo los otros y cómo están permeando la sociedad con otros valores. No es por menos que esos cambios culturales han permitido que nuevamente exista un gobierno de derecha. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Entonces, eso es lo que uno podría decir en términos comunicacionales, asombra este corrimiento a propósito de cómo se construyen los discursos. Lo que está pasando con Trump en la frontera de México creo que es preocupante. Acá hay una construcción de una verdad, o la forma en que lo hace es que van haciendo correr una delgada línea moral o ética de cosas que se podrían o no se pueden hacer. No, Trump se corrió del tema, pero al final ahora van a tomar presa toda la familia. Y van a tener a la familia en las mismas condiciones que tenían a los niños separados. Entonces hay un corrimiento ético a través que se desviste también de ahí. Yo creo que también hay que tener la capacidad como medios de poder estar viendo lo que está pasando a nivel de América Latina y lo que también está pasando a nivel mundial, las guerras y todas esas cosas. Y para finalizar, yo creo que sería importante, yo creo que a través de Ficualmapu o a través de toda la gente que está acá haciendo comunicación, hay un esfuerzo, hay una voluntad por levantar el conocimiento ancestral mapuche, el conocimiento actual también mapuche, y yo creo que hay que apostar también para contar esas historias, pues, en ese sentido, como periodistas, como comunicadores. El otro día hablábamos en el TUME del tema de la voluntad y también de la solidaridad. Y en este sentido, el grupo de comunicadores que está acá, yo creo que han desarrollado una trayectoria y un trabajo enorme. Está Martina allá también, Mapu Express y todos los demás colegas que a lo mejor no están acá y están en distintos lugares, ayudando a que no sacan la voz de los pobres o de los marginados, sino la voz de las personas que quieren vivir de otra manera y que están luchando por eso. Eso, muchas gracias, gracias a la organización. Estuvimos con Mauricio Durán del medio de comunicación Puenche.cl. Ahora vamos a pasar con Ronnie Leiva de Mapu Express, que nos va a hablar sobre su experiencia comunicación. Marimari, Comeimun, Pachantu, Pubini, Pulamien, Pupeñi, Filquiñen, Pin, Quiñe, Pin, que fui, Inchiñeyin, Quiñe, Guatroy, Metawe, Reque, Femiachi, Fachantu, Doamien, Wiñoy, Tufachi, Metawe, Wilantukun. Muchos antiguos y actuales, Ñempin, que son nuestros filósofos, y Kimche, dicen que nosotros, la nación mapuche, somos como un cántaro que se quebró. Entonces hoy día lo que necesitamos es reconstruir ese cántaro. Ya, yo soy integrante del colectivo Mapu Express desde el año 2003 más o menos. Mi nombre es Ronnie Leiva, soy mapuche originario del territorio Folilco, Lof, que queda cerca del río Yipén, por ahí comunes Freire, para que se hagan una idea. Mi familia también es de ahí. Yo lo que voy a comentar hoy día es un poco qué es lo que es el colectivo Mapu Express, cuál es nuestra visión sobre el tema de la comunicación, nuestra misión, nuestro objetivo en general. ¿Ya? ¿Vas pasando las diapos? ¿Ya? Y también les voy a contar un poco un devenir, un curso, una trayectoria del trabajo que se ha ido haciendo, algunas cuestiones que para mí es importante poner en mostrar porque son cosas que han pasado hace tanto tiempo que como el tema de la información al día siguiente ya quedan en desuso, entonces traer a la memoria algunas cosas que nosotros hemos ido generando, visualizando. Vuelve atrás nomás, porque primero decir que nosotros, como somos un colectivo de comunicación para la defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos, nos gusta hablar de los pueblos, el pueblo chileno, el pueblo mapuche, porque para nosotros eso tiene que ver con la diversidad. Frenar el avance del modelo de desarrollo capitalista, neoliberal, extractivista, patriarcal, fortaleciendo un modelo de vida colectivo ya, a través de la comunicación social y activismo en los procesos de lucha que lleva adelante nuestro pueblo y los pueblos en general. Siguiente, por favor. Cumpliendo un rol de herramienta del movimiento mapuche, nosotros nos adscribimos al movimiento mapuche autonomista y anticapitalista. En lo personal, yo me siento cómodo con esa definición. En base a los principios rectores del ser mapuche, el ASMAPU, el Norche, el Norfe Leal, ahí se pueden agregar otros como el Ñay Mawin, ya la misma lengua, el Mapungun, para nosotros es súper importante. Nuestro lema y objetivo durante estos años es ser la voz del Gualmapu para los pueblos del mundo. Entonces, nosotros comenzamos, ahora sí, la siguiente. Antes de señalar el tema más histórico, nosotros también, por lo tanto, nos sentimos parte y nuestro diagnóstico, por decirlo así, es que, como se ve en las imágenes, había un territorio ancestral mapuche, previo a la llegada de los estados y de los españoles también, ya, y que hubo esta guerra de genocida. En Argentina se ha declarado científicamente como genocidio, en Chile no todavía, esto, y nosotros somos, por lo tanto, una sociedad de posguerra, se podría decir también hoy en día, el pueblo de la sociedad mapuche. ¿Ya? Ahí, bueno, y en primer lugar, es, para nosotros igual es importante contar cómo surgió este asunto, porque inicialmente estaba la organización, un colectivo urbano de acá de Temuco que se llamaba Cona Peumán, en donde había muchas personas que hasta el día de hoy nosotros nos conocemos. El Peña Andrés Cuyul, que hoy día es doctor en medicina, Eduardo Rapimán, que es un artista muy conocido, un artista mapuche, Alfredo Seguel, un comunicador. Esto también, gestor público, esto, Rayén Quillén, que es una poeta también conocida de acá, y otras personas más, Anita Millaquén, la Lamienga Becal Foucault, que hoy día está como vocera del Machi Celestino, personas con las cuales nos conocemos hace, ¿cuánto será? Casi 15 años. Yo los conozco de 2003 porque ahí yo me integro cuando todavía existía la Cona Peumán. Y esto, y ellos, fue curioso porque el proceso fue que en la página ellos tenían una parte que era como comunicación, noticias, y la página comenzó a tener mucha interés de parte de la gente que conocía la agrupación para el tema de las noticias, y luego se independiza esto y se convierte en Mapu Express. Entonces eso para nosotros es súper importante. Eso comenzó como el año 2000. Después nosotros nos vinculamos, y eso es el otro aspecto que tiene el Mapu Express como un colectivo de comunicación mapuche, nos vinculamos con distintas instancias, y fue súper fuerte a partir del año 2003, donde yo me integro, el tema de la coordinación de identidades territoriales mapuche, que yo creo que mucha gente lo desconoce, en donde estaba Adolfo Millabur, que era el alcalde de Tirúa, por lo tanto toda la asociación de identidad lafquenche, gente de Chiloé, a través de la Federación Huilliche de Chiloé, el Consejo del Lonco Picún Huillimapu, donde ahora, Jorge Hueque asistía mucho a nombre del Consejo en esos tiempos, gente de Santiago también, para qué decir, la gente de Ercilla, igual nosotros como Mapu Express colaborando en la comunicación. Entonces se hicieron eventos como el Foro Contra PEC, muchos más que en este momento tengo muy poco tiempo para decirlo, y los encuentros comunicadores, en donde esto... Se hicieron 3 encuentros comunicadores y el tercero, yo diría, fue el más importante. Ahí se pueden ver algunas imágenes. Voy a sacar esto acá. Ya, yo sin problemas puedo decir que habíamos cientos de personas en San Martín de los Andes en el año 2006 reunidos, comunicadores mapuches. Se hicieron 3 encuentros para un poco fortalecer este tema que estaba compartiendo el compañero Mauricio acá, el Peñi. Esto, ahí está el lonco Augusto Nahuelpan, se hizo el lanzamiento de una radio, en esa fecha se llama Walsungun, se llamaba la radio. Ya, siguiente, por favor. Esto, ahí estoy yo como dirigiendo el un momento del espacio, los Huechequechen y Ragún, que no sé si alguno lo conoce, los jijoperos cantaron en esa ocasión, y varias cosas, y no sé si tú estabas, Janet, Janet también estaba ahí. Claro, esto ya desde una de las históricas. También, atrás. Como Coordinación de Identidades Territoriales participamos de la conmemoración de los 100 años del Parlamento de Cuscoz en el año 2007, que ahí habían, pucha, yo creo que sin problema circularon unas 3.000, 5.000 personas. No sé si tú estuviste ahí, Mauricio. Claro. Luego, contribuimos a la denuncia por racismo ambiental ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial entre 2007 y 2009. Ahí nos vinculamos bastante con la RADA, que es la Redacción por los Derechos Ambientales acá de Temuco en la región, y también con comunidades mapuches. Ustedes ahí a la izquierda arriba pueden ver Manuel Curilén y el Peñi, el Huerquén, se me olvida su nombre, que estuvieron ahí en Ginebra, en la ONU, presentando la denuncia por racismo ambiental. Una movilización, una de las reuniones donde se trabajó el tema. Siguiente. Y hay un mapa que, eso salió en el diario Austral, nuestra denuncia, en relación a la denuncia, este mapa en donde muestra dónde están los basurales, que también nosotros sumamos las plantas de tratamiento de agua, que se ubican la mayoría en territorio cercano a los territorios mapuche. Ya después, en torno a ese trabajo, yo personalmente me involucré también como Mapu Express con el Consejo de Loco Picún Huillimapu, en donde construimos varios procesos de tragún, de encuentro de autoridades ancestrales, Lonco, Huerquén, Quinche, Ñempín. Ahí está, esto es en el Huillimapu, en todo caso, o sea, del Tolten al sur. ¿Ya? Siguiente. En ese entonces también teníamos algún vínculo con estas instancias de derechos humanos y vino el relator de Naciones Unidas, no sé si se ve muy bien, pero ahí participó, por ejemplo, el lonco Pascual Pichún, también los hermanos Wenchuyán, etcétera, gente del lonco José Panguilev del sur, presentando la problemática. Había gente de Chiloé también, Manuel Curilén igual estaba ahí por el tema del racismo ambiental, presentándole las problemáticas de todos los territorios de acá del sur, del pueblo mapuche, de la sociedad mapuche, al representante de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas. Ya. Ahora, hubo también una... En el año 2010, no sé si ustedes se acuerdan, la huelga donde mapuche que tuvo más personas involucradas, cerca de 40 peñis, estuvieron haciendo huelga de hambre la gente de la CAN, el Huayquilaf Cadín, los hermanos Cuenchuyán también, entre otros. Y justo, vuelve de atrás, justo salía la Mien Juana Calfunao, la Lonco, de la cárcel, y ella salió con todo el ímpetu para retomar su papel de Lonco y hacer esta defensa de lo que tenía que ver con la huelga. Y yo creo que... Yo, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que ese fue el momento en que el pueblo mapuche tuvo la máxima unidad, porque yo vi desde dirigentes hasta autoridades tradicionales en un tragún en Quepe, en esa época, en septiembre, en donde se organizó esta idea de cerrar la entrada de la ciudad de Temuco como manifestación, mientras dos buses, con aproximadamente 80 personas, Machi, Huerquén, Lonco, las madres de los presos, iban dirigiéndose a la Moneda. Finalmente se entrevistaron con Hinzpeter, con el quien era en ese entonces ministro del Interior. Y ahí colaboré yo puntualmente con hacer el seguimiento de toda la información que circulaba e irla difundiendo a través del Mapo Express. Luego, por razones personales, yo me fui a Perú. Entonces, mientras estaba en Perú, me entrevisto con James Anaya para denunciar la persecución que había en la Machi Millaray Huichalaf por el tema de Pilmaiquén. Y ahí también nos apoyó el Consejo del Lonco, el Picún Guillemapu. Ya, ¿sabes qué? Atrás había otro video, un video, Martina, de un apoyo que se hizo también cuando en Neuquén, en Puelmapu, se estaba peleando ahí. No sé, si no, ponele. ¿No se oye mucho? Ya, no se oye. Bueno, la cosa es que está la Mien, que es Huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, ahí hace sus descargos antes de entrar ahí al espacio donde se está haciendo la nueva constitución de la provincia, porque no sé si ustedes saben que Argentina es un país federado, entonces cada provincia tiene su constitución, y ellos consiguieron, con movilización y harta gestión, que finalmente se reconocieran los derechos del pueblo mapuche en la constitución provincial. Y ahí estuve personalmente y como colectivo Express apoyando la difusión de eso. Ya, luego también la misma me la encontré cuando estaba en Perú, en este espacio que se llamaba la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Y ahí ella planteó una visión muy clara de cómo se ve desde las autoridades tradicionales el tema de la mujer, sobre todo. Ya, yo en ese entonces estaba también trabajando ese tema, preparando unas publicaciones, en la página varias cosas igual. Un documental también que como Mapo Express y con el apoyo de Adquimún sacamos con entrevista al lonco José Relmucao, al lonco Augusto Nahualpan y al lonco Juana Calfunao. Ya un documental cortito, 30 minutos con entrevista a ellos sobre el tema del derecho y del desarrollo mapuche. Después, en relación a eso, y algo que se me había olvidado decir al comienzo, que mi entrada al Mapo Express principalmente siempre fue por el lado del vínculo con los ancianos, con los kimche, con los loncos, del tema de la espiritualidad, la sabiduría. Entonces, hay un peñi que normalmente se le llama poeta, pero yo creo que muchos de nosotros entendemos que él es un kimche mapuche, el Lorenzo Ayapán, que él dice que en relación al maremoto que ocurrió en el año 60, el pueblo mapuche inicia una etapa, una era, se podría decir, de renacimiento, el Puyimapu Kimun Weftui. Ya, entonces, yo desde esos años 2000, 2003 ya me quedo con esa noción. De hecho, muchas veces cuando publico Mapo Express, yo lo publico bajo el seudónimo de Meli Nehuen, que es una idea que él me enseñó, que nos enseñó a varios, estos espacios de taller, esto de conversaciones, de que la visión mapuche sobre las Nehuen es que estas Nehuen siempre tienen una parte masculina, femenina, joven y anciano. O sea, en el caso nuestro espíritu siempre tiene, algunas veces se manifiesta más un aspecto, pero siempre tiene una parte joven, una parte anciana, una parte masculina y una parte femenina. En ese sentido, yo siempre digo que los mapuches nosotros no necesariamente tendríamos que discriminar ni nada a la gente que tiene otra identidad sexual y eso, porque ojalá lográramos entender bien el tema de la dualidad. ¿Ya? Pero luego, lo que finalmente, después de esos varios años de haber trabajado en Mapo Express, viajado por cuenta propia, la mayoría de las veces, porque eso es lo otro que nosotros siempre, bajo el lema, se podría decir, de la autogestión, haber conocido y reconocer a través de las publicaciones, esto es una ilustración que hace el Peñi Pablo Marimán, quien cuando yo empecé a involucrarme en este espacio, él fue una persona, la Cona Peumán hacía unos talleres como para gente joven. Entonces yo tenía, no sé, pues 23 años, 20 años. Y muchas de estas cosas para mí fueron más o menos nuevas. Yo estaba recién encontrándome con mi identidad mapuche, más fuerte. Y este mapa es como que realmente representa lo que nosotros vemos en el territorio, pues el Mapu, Gulumapu, la Lamien decía Gulumapu, no sé si todos entienden acá eso, pero de la cordillera al oeste, que es el mar, nosotros lo conocemos como Gulumapu. Después de la cordillera al este es por el Mapu, y todo eso nosotros lo llamamos Gualmapu o Guayontumapu. Ya, entonces, y la verdad es que yo con este tiempo que he pasado, plantear en ese documento que se llama Puyimapu Kimungweftui, Renacimiento de la Tradición Ancestral Mapuche, el que efectivamente uno puede ver que está sucediendo eso que dice Lorenzo, de que hay muchos lugares en donde, lo que comentaba también el Peñi Mauricio, el conocimiento, y es como un ímpetu que tenemos todo, el conocimiento mapuche antiguo, que también está vigente, por lo tanto también es actual. Esto. ¿Dos minutos? Ya. Esto, yo tengo un reloj aquí también, me quedan cinco. En distintos territorios, Pehuenmapu, Lafquenmapu, siguiente. Otras notas que se publicaron sobre el Huiñoy Tripantu, sobre las mujeres mapuche, la reconstrucción nacional, el tema de los proyectos hidroeléctricos, siguiente. Ahí esa foto acompañada a la nota sobre el Huiñoy Tripantu, aprovechando que estamos en esa época. Y después, siguiente nomás, el tema de la comunicación mapuche. Lo pudimos colocar en una publicación porque también se participó en una jornada por el derecho a la comunicación en Valparaíso. Ya, siguiente. Y lo otro que nosotros, en estos encuentros de comunicadores mapuche, se logró desarrollar también una visión de cómo debería ser el comunicador mapuche. No me voy a extender porque como me queda poco tiempo. Ser una persona recta, o sea, vinculada con la ética mapuche, incorporar los conceptos mapuche, idealmente utilizar la lengua, por ejemplo, para las publicaciones. Aun cuando estemos en un contexto hegemónico del castellano. El interés colectivo, o sea, tener claridad respecto a que nosotros somos un pueblo, una sociedad. La interculturalidad, porque también convivimos con otros pueblos, que no existe objetividad, porque finalmente todo aquel que comunica, los medios de comunicación, están finalmente instalando su visión sobre las cosas. ¿Y por qué no vamos a hacerlo nosotros? Y el tema, bueno, el del financiamiento, sobre todo en espacios que no condicionen los productos. Ya una de las últimas cosas que publicamos fue cuando recién se involucró a la Machi Francisca con el tema del caso Lucín Imbacay. Nosotros hicimos un llamado también a la generalidad de las personas a apoyar a la Machi, que claramente es una persona inocente, y los tres juicios a través de los cuales ha sido absuelta lo han comprobado. Siguiente. Bueno. Nosotros también, esto no es una visión muy ingenua, somos conscientes de que hay muchos problemas de tipo territoriales, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente nomás. Y esos problemas territoriales en muchos casos tienen nombre y apellido, tienen rostro, ¿ya? En este país sobre todo. Siguiente nomás. Ya. Esto es lo otro que es una visión que también manejamos nosotros, el tema de los derechos colectivos, es una entrada que debiera manejar el medio. Y con esto termino. Las redes, nuestro soporte son aparte de la gestión del colectivo, la red de redes, el tema de realizar encuentros, algunas publicaciones de libros, lo audiovisual, el sitio web mapoexpress.org y algunas redes con organizaciones de derechos humanos, ya mencioné la red de medios de los pueblos, la red de defensa de los territorios acá en la región, otras organizaciones sociales, la red de comunicación mapuche. Bueno, hay una foto del colectivo de los muchachos y creo que eso es todo. Sí, bueno, y nuestra visión también tiene que ver con el bienestar, la soberanía alimentaria, la diversidad, la autodeterminación del pueblo mapuche. Eso, hasta ahí llega la presentación. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ronnie. Muy interesante la presentación. Bueno, ahora vamos con Sergio Marinao de Purún Yemay. Sergio, por favor. Felei compuche, pupeñi puseya, pulamien, felepa lu fallante, marimari, unemeo ta mulanta ni ngatram, mapusungunmeo ni flafe y xaukein, mekein ta mapusungunmeo. Feimeo ta mulinta insungu, ta ingatram, rewin kasungunmeo, feikmela fui, ta imapuche ngenmu, mulita impengen la fiel ta imapusungun. Feimeo ngatram kayanta unemeo, mapusungunmeo, feibula ta tukulpa yanta inchen pilen, winkasungunmeo ula. Felei unemeo ta chalikunoan, petum leiche, fau mleiche ta ikimnoeteu, feimeo ta chalikunoan. Inche lafkenche lafken mapukupan Sergio Marinao pinienta inche mlepan fawaria meo temuko meo chilkatuluam universidad meo tañikimel tu chef enial welu inche ta lafken mapukupan feimeo mlepan fawaria meo fachanto mlepain fach chaun meo fashing chamkaun meo chicken pingela fiel fashizungu inchinta in Kimel sungu peyum, diario, periódico, winkasungunmeo, feipchigen tain pengela fiel, tain chumkien, tain chumielu, tain wutan praminken tufashi sungu, feimeum lepan fashantu, fab lepingen, feimeum lepain, felei incheta konklen kinyetrokin, kimel tukelu mapusungun, ka wenun tukelu mapusungun, mapusungun letuain pingelu. Y feimeo ta kimel tu gin mapusgun, wenun tu gin te mapusgun, weluka filiant fil chagun meo ni kelu inchin, ngnesam kein, y nasam kein ni chum lenta y mapusgun, nyam klen fanten meo, weshal galin te mapusgun, ngelaita mapusgun, wariamu, cheo ta in mlemo minchin, rem legila in love meo, lel fun meo, welu ngewelaita mapusgun, fil ple. Mlefuleta mapusun feikumea fui konfeshisunguta ngnesam kin feimeo inchinta introkin muta amulni ginta mapusun weluka ngnesam kinta mleñim lealta mapusun filple wariameo universidad meo rangin tu wariameo feitikimel sungu peyon meo mlefuleta mapusun feikumea fui peñelea fui welufanten muta putrulei mapusun. No, putrele ita winkasun, ita putrele la imapusun. Feimeo ta feiching nesa meo, feichiswa meo ta, witan pramia ita fascismu. Feimeo ta epuche, Elizabeth Núñez ka Felipe Contreras, yen pram luta at fascismu, wenuntu luta at fascismu, feimeo ta seumai. tu faci periódico, Mapuche Gunmeo. Feita comptati periódico, a mulien eita re Mapuche Gunmeo. Feitamo tan el eita Wincasungun. Quiñe que chata feipique incheta azumlanta tu fa. Melea fuita e purrume que Gunmeo, ta azum falnial ta nichempilen tu fa. Welo werintu con el eta quiñesun Wincasungun meo. Feita rul pasun un epelaita mapusun un meo, femielai. Re mleluta win kasun un meo, re win kasun un meo tamlike imuten. Feimeo in chinta in witan pramial, ni peñel nial tatufachisumu, a mulne quinta con feita chisumu, re mapusun un meo. Weluca rume xaunin in entuafiel tatufachik sau, ya. Kinyeketa kinyeke rupa muleita in nentufiel tufachi ksau feita shi afchi nentufiel chilka feita ti wuneleita chilka meo papel meo tamli wunele tufa seu chipaita kinyeke yen meo feimeta alinma keita in soy prim nentufiel tufa Rumek saunge, welu weli tu fachik sau, we amule. Feimeo ta soy amulele, inchinta peumangen maita soy matua tripaya fui. Filiante, fil semana fei tripafule, soy kumea fui. Feimeo ta mekeinta tu fachik sau meo, pupeni pulamien, al ketulupa fachante. Feula maita mlenme otache asumno lota in kewen asumno lota in mapusun amulan tanyingancham winkasun meo felei chaltu mai kompuche taman alketu mufiel tanyingancham mapusun meo feula ta winkasun wan bueno primero que Primero que todo, saludar a todas las personas presentes y agradecer la invitación también por parte de la organización que nos hicieron a nuestro medio, que se llama Purim Limay. Primero también igual quisiera presentarme, mi nombre es Sergio Marinao, yo soy de la zona costera de Puerto Saavedra, Lago Udi, y me encuentro actualmente acá en Temuco, por tema de mi estudio, estoy estudiando en la universidad y también formamos parte de un grupo que imparte la enseñanza del Mapusungun y también nos dedicamos a la promoción del Mapusungun que se llama Mapusungun Letuain. Entonces, dentro de este grupo también nosotros visibilizamos la importancia que tiene la enseñanza del Mapusungun y también cómo visibilizamos también un proceso de revitalización que se tiene que dar en el Mapusungun, ya en nuestra lengua, y por lo tanto eso implica varias aristas que no solamente, digamos, está la educación o la enseñanza del Mapusungun. De hecho, específicamente nosotros abarcamos solo la enseñanza a adultos del Mapusungun, pero, digamos, en nuestras conversaciones, en nuestros análisis que hacemos con nuestros compañeros, que en realidad somos... bastante, digamos, somos, diría que puros jóvenes los que participamos en este chagún, visibilizamos estas distintas aristas en las que se tiene que dar el Mapusungun, en las que tiene que estar el presente el Mapusungun y que actualmente no está presente por un tema de invisibilización, por un tema de homogenización que se da por parte del castellano, donde, digamos, en todo ámbito está presente el castellano. Hasta incluso en algunas partes, hasta en nuestras mismas ceremonias, en nuestra misma familia, siempre está primero el castellano en desmedro del Mapusungun. Y eso no quiere decir que el Mapusungun no sea capaz de poder visualizar todas estas cosas, sino que es por parte del proceso histórico de la disglosia que hay del Mapusungun a favor del castellano y en desmedro del Mapusungun. Entonces el Mapusungun cada vez está siendo arrinconado a espacios más limitados de uso. Y por lo mismo que podríamos decir que un espacio actualmente de uso del Mapusungun son la familia, el Nillatún y ciertas ceremonias. Pero en algunas partes ni siquiera es eso, ¿ya? En muchas familias donde incluso la mayoría son hablantes, les es más cómodo hablar en mapuzungún. Entonces, dentro de esta forma de visualizar y de buscar nuevos espacios del mapuzungún, es que nace esta iniciativa que se llama Purim Yemai, ¿ya? Que es un medio de comunicación escrito, un periódico, que nace de la motivación de compañeros que incluyen también este grupo que se llama Mapuzungún Letuaín, y que principalmente es llevado a cabo por la lamián Elizabeth Núñez y el Peñi Felipe Contreras, que ven la necesidad y hacerlo real el medio de comunicación escrito solamente en Mapuzungún. Entonces aquí también nacen varias cosas de la comodidad que tienen las personas al no saber mapuzungún, criticar esto y decir, ¿por qué no está en castellano? ¿Ya? Pero a la vez no hacemos el ejercicio en castellano de decir todo lo escrito en castellano, oye, ¿por qué no está en mapuzungún para que quizás lo entendamos? ¿Se da esa lógica o no? No, pero al mapuzungún, si hay un medio escrito completamente en mapuzungún, se le exige que esté en castellano. ¿Por qué? Porque es la comodidad de no aprender el mapuzungún, ¿ya? Porque estamos tan rodeados del castellano que en todas partes no es más cómodo el castellano. Pero no entendemos la necesidad también de que si no aprendemos el mapuzungún, en unos años más quizás se va a perder y vamos a conocer solo palabras, ¿ya? Pero si no lo hablamos en un contexto real de uso, es tan grave que la lengua se va a perder. Entonces, es por eso que necesitamos no solo medio escrito, sino también necesitamos que esté presente en todas partes, en la ciudad, en los servicios públicos, en la universidad, carreras que se impartan en mapuzungún, que se enseñe el mapuzungún en las escuelas, por una necesidad muy urgente que tiene la lengua. Entonces, toda esta vivencia que también hacen presente los medios de comunicación que están acá en esta mesa, son vivencias que tenemos nosotros como mapuche y necesitamos expresarlas. Y nosotros creemos que también se pueden expresar en la lengua propia, ¿ya? Pero también a la vez, paralelamente, haciendo un ejercicio político de visibilización de que es una lengua viva y que no solamente está limitada a ciertos contextos, sino que como una lengua viva también puede estar en más contextos, puede estar en un medio escrito, es una lengua que vive, que se escribe, que se habla y que tenemos que visibilizarla. Entonces, es por eso que existe Purim Yemai. Y bueno, ya llevamos algunas ediciones que se han hecho mayormente digitales, y esta última edición, que es la que yo tengo acá, es la primera edición escrita que hemos sacado, ¿ya? Yo soy parte del equipo que hace las notas, muchas veces también traducimos notas, ¿ya? Para visibilizarlas en mapuzungún. Entonces yo formo parte del equipo que escribe, pero parte del diseño, la estructuración, el juntar todo, lo hace Felipe con Elizabeth, que llevan a cabo este trabajo y se han responsabilizado por este trabajo. Entonces aquí, yo estoy hoy día como Werken, y también conociendo el trabajo de un principio, porque de un principio también he sido parte de este trabajo, pero como ayudante, ¿ya? Como un periodista más de este, podríamos decir, de este trabajo. Y eso más que nada, a grandes rasgos les puedo decir. Luego si hay preguntas y todo, me gustaría también poder contestarla dentro de lo que pudiera contestar o saber. Y nuevamente también reiterar los agradecimientos a la organización y poder estar en este espacio a compartir nuestras experiencias para darnos a conocer también en lo que estamos haciendo y visibilizar estas cosas que muchas veces no se nos dan la oportunidad de compartir, de conversar. Y eso, así que muchas gracias. Fente Puita Yingancham, Chaltumay Compuché, Feulata Mlele Ramtun, Kupa Alkutum Tamun Ramtun, Tamun Zuam, Kupa Yosunga Fue Yosumo Afuntaman Ramtun. Feimeo ta Chaltumai, Compu Yen Pramlu to Fashisungu, Compu Nentulu ta Sungu, Pengel Nialta Mapuche ni Sungu, Mapuche ni Swam ni Weishan, Feimeo Tufata, Kakinye Weishan, Nielu Inchin, Pu Mapuche, Pu Yen Pramlu ta Ka Taim Mapusun. Nienoli in Taim Mapusun, Shumyafu in Taim Mapuche Nenmu. Welu nieli intai mapusun mongeler paini mapuche ngenmo feimten chaltumai ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Él fue Sergio Marinao, de Purjun Remay. Una pregunta de utilidad. ¿Dónde podemos conseguir el periódico? Sí, bueno, ahora ando trayendo solo un poquito de ejemplares, 9, y su valor son de 1,000 pesos, ¿ya? Pero las personas que quieran adquirirlo luego, que no alcancen, se pueden acercar a mí y yo les doy el contacto para coordinar dónde podemos entregarlo. Ya, y todavía quedan algunos ejemplares de esta primera edición y esperemos, digamos, en un poquito tiempo más. Ya estamos trabajando para sacar otra edición y poder imprimirlo también y para que lo tengan, digamos, en papel. Así que eso. Bueno, ahora se nos va un compañero, Mauricio. Muchas gracias por participar, por tu aporte. Quería pedirle disculpas, pero estoy haciendo clases y tengo que estar a las 3:30 en Panguipulli. Entonces, calculé que si me voy ahora puedo alcanzar el bus. Les pido disculpas a ustedes dos por no poderme quedar a escucharlo. Una rutería a mi parte, pero tengo que ir a trabajar. Bueno. Así que les quería pedir disculpas y despedirme de todos ustedes. Y bueno, y dar las gracias a los chiquillos y a las chiquillas que están organizando esto. Y para poder compartido, aunque sea un ratito, con ustedes. Muchas gracias y buen viaje. Ya pues. Bueno, ahora vamos con Janet Payán, de Fico Armapu, y ella nos va a hablar sobre su experiencia, que ya estuvimos con ella anteriormente. Sí, no me voy a tomar mucho tiempo, voy a tomar muy poquito. Sí, porque ya sé que ya estuve un buen rato. Pero solo voy a comentar cómo entendemos la comunicación también, ¿no? Y agradecer también que de alguna forma nos dio una bofetada a todos los que estamos acá en la mesa, ¿no? Y entender que, bueno, yo vengo de un proceso que recoge de alguna forma esta necesidad de poder colocar la mirada y la voz de los pueblos indígena y sobre todo del mapuche, ¿no? En un contexto en los 90, cuando estábamos invisibilizados completamente, ¿no? O sea, yo les hablaba del 92, cuando en Latinoamérica se pensaba que los pueblos indígenas ya no existíamos, que éramos piezas de museo, y hay un movimiento a nivel continental de indígenas de toda Latinoamérica que empiezan a colocar esta mirada, surgen las primeras marchas y las movilizaciones, ¿no? A nivel continental. Hay pueblos, por ejemplo, en Ecuador, que empiezan a salir de la Amazonía, ustedes se imaginarán, ¿no? Imagínense así el contexto de la Amazonía, la sierra, de la costa, ¿no? De diferentes lugares, diferentes territorios, y empiezan a marchar, ¿no? Hacia las ciudades, gran parte del continente, ¿no? Y visualmente eso es como es muy emocionante y empezar a decir que estábamos vivos, ¿no? Estábamos vivos cuando ni siquiera creo que muchos de nosotros no sabíamos que seguíamos estando presentes, ¿no? Para nosotros, quienes hoy día formamos parte de Fico Armapu, entendemos la comunicación como un derecho, ¿no? Como un derecho que está ahí, como un territorio que hemos perdido, ¿no? Principalmente en Gulumapo, con muchas iniciativas que de alguna forma surgen y se vienen y se van, pero como un territorio que nosotros sentimos que hay que recuperar, ¿no? La tierra y el territorio no solamente se refieren a espacios tangibles, sino que también tiene que ver con cómo esos espacios se están hoy día, específicamente en el campo de la comunicación, hoy día están en manos de las empresas. Todo lo que tiene que ver con las señales y cómo esto se está funcionando, hoy día está en manos del mercado. Y nosotros sentimos que, por ejemplo, en el caso, la reflexión que nosotros hacemos desde Gulumapo, hay cosas que pueden estar, seguro, tienen un sesgo desde quien lo hace, ¿no? Sentimos que hay muchas propuestas, está Mapo Express, en ese entonces cuando nosotros empezamos también estaba Skintube, ¿no? Había muchas iniciativas, tanto aquí en territorio mapuche de Chile como del otro lado de la cordillera, pues el Mapu, Gulumapu, como nos hacía la observación en la MIEM también para los alumnos, pero que finalmente nosotros sentimos que son como cierto aletazo, ¿no? Y que no hemos logrado de algún modo revertir esa incomunicación en la que estamos. No hemos sido capaces de revertir esta romper ese cerco que se da cuenta, porque a veces sentimos que lo hacemos desde nosotros, nuestra lectura es que se hace solo del ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Y terminamos de alguna forma reproduciendo como los esquemas que hacen otra gente y nos olvidamos que la comunicación es un ente mucho más complejo, como lo señalaba el Damián, ¿no? No solamente tiene que ver con colocar soportes de comunicación, sino que como recoger y reconstruir ese tejido de comunicación que y partiendo por nuestra propia identidad, por nuestro propio sungún, ¿no? Nuestro propio idioma, porque muchos de nosotros, me incluyo, ¿no? Nos hemos mantenido en este espacio de confort, ¿no? Que nos facilita bastante el comunicarnos con el otro y hacerlo todo en Wincasungun, ¿no? Que también tiene una carga histórica, sin duda, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido expulsados de nuestros territorios y hemos terminado por manejarnos mejor en el ámbito del otro y no en el nuestro. En esa dinámica, como en esa reflexión que hemos sido y que recojo, que no es solamente lo que mi quehacer o el quehacer que nosotros como Figualmapu estamos haciendo, sino que es como una reflexión que se ha hecho a nivel continental de cómo podemos la estrategia para poder revertir esta situación que en el caso chileno es mucho más compleja, porque hoy día en Chile ni siquiera existe una ley de medio, por ejemplo, en Chile, que nos permita a los pueblos indígenas tener nuestros propios canales, ¿no? Y no solamente pensar en canales los que llamamos alternativos, ¿no? Sino que poder tener una inserción, por ejemplo, en los medios de comunicación que ustedes conocen, la radio, la televisión. Afortunadamente, entre comillas, los espacios tecnológicos y la tecnología nos ha permitido hoy día poder pensar en un informativo como es Mapu Express o en algunos programas de radio o radio a través de internet o las distintas plataformas que hoy día existen como cierto las redes sociales, ¿no? Que nos permite tener y pensar en medios propios y que lo están haciendo otros pueblos indígenas en otros lugares, pero que finalmente no la gran, cierto, a lo mejor la gran reflexión que también debería ser objeto de hoy día es ver si finalmente estamos logrando llegar o conversar o con quién estamos dialogando o con quiénes, a quién estamos educando, a quién estamos informando, si lo estamos haciendo entre nosotros mismos o con un circuito bien cerrado o hemos logrado como desbordar y llegar a otros más, ¿no? A los que no están tan convencidos, a los estudiantes que hoy día están acá, ¿no? Y porque también nunca hemos sabido si finalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? Logra seducir y ser de interés, no solamente de los que somos como lo, yo diría como los que estamos en la trinchera de la comunicación y los que hemos convertido en un poco en los obreros de la comunicación mapuche o en los colectivos que estamos ahí tratando de poner la voz de lo que en el fondo no están en los medios más tradicionales, ¿no? Figualmapu finalmente, y por eso nosotros de alguna forma insistimos en estar y poder dialogar con los otros medios de comunicación que están presentes, porque nosotros nos planteamos como un proceso que busca reforzar y también impulsar iniciativas de comunicación en aquellos lugares donde no se está haciendo, y no ver solamente el cine o el festival como un espacio o como un evento, sino que es nuestra apuesta finalmente es que el festival de cine se convierta en una excusa para generar conversación, para mostrar materiales, pero en un trabajo que se hace durante todo el año. Hay un equipo de comunicación que está trabajando por producir material propio, por colocar contenidos, ¿no? Por colocar también de alguna forma a disposición material que no siempre o con historias que no siempre están, como con situaciones que no siempre son desarrolladas incluso por el mundo de la comunicación, siendo tan coyuntural como los casos que hoy día se están pasando en territorio mapuche, ¿no? Como el caso Iglesia, como diferentes situaciones de persecución principalmente con el pueblo mapuche. Eso básicamente, comentar que lo que nosotros buscamos es de alguna forma asumir la comunicación como un derecho humano que transborda el tema de la libertad de expresión, que transborda también e intenta romper de no solamente llegar al mundo mapuche. Hacemos un esfuerzo también por también hacerlo en Mapuzungún. Tenemos nuestra gran debilidad, es que no somos hablantes, o deberíamos ser hablantes, pero que ya nos hemos quedado en esta trinchera de ser más fácil entender en Mapuzungún y no responderlo, no como que hubiese sido como debería ser, ¿no? Hay un trabajo pendiente y en eso somos parte de ese grupo que estamos siempre en la búsqueda de poder fortalecer nuestro idioma, pero que siempre sentimos que la contingencia es mucho más importante que a lo mejor fortalecer nuestra identidad. Yo creo que es un tema a trabajar. Y bueno, ustedes vieron lo que hacemos, pues nosotros tratamos de ir a todos los territorios, nos comprometimos ahora con los lambienes del colegio a pasarles los materiales que están ahí. Hay mucho material que está liberado y que bueno, y también están en nuestras páginas, así que si ustedes nos pueden seguir por las redes sociales, están en figualmapu.cl y ahí si se van a las películas, ahí están casi todas las películas que están liberadas y hay otras que se pueden pasar también, sobre todo lo que tiene que ver con los materiales que son propios no solamente mapuches, sino que de otros pueblos indígenas. Voy a cerrar diciendo que este año estamos en Figualmapu del 17 al 20 de octubre, la tercera semana siempre del año. Este año hemos sumado lo afrodescendiente como parte de la discusión o de los temas que queremos colocar, por eso lo florido, ¿no? de la imagen del FIC, eso, Lamián, muchas gracias. Busca un poco también darle la vuelta a que el pueblo mapuche y todos los pueblos somos pueblos que tenemos una alegría que no siempre hoy día en el último tiempo está presente, pero por eso no quiere decir que exista, ¿no? Y nada, por los invitamos, generamos muchos espacios de formación. Hay un día que es el día 17 de octubre, que es en ese espacio nosotros hacemos una invitación a todos y todas a que hablemos sobre historia y cosmovisión mapuche. Es un laboratorio que siempre invitamos, ¿no?, que se llama Mapulab, y que invitamos a un Kimche que nos ayude a un poco comentar sobre la visión mapuche y sobre también lo importante que es la visión sobre respecto a la comunicación y al espíritu y a la cosmovisión, que forman parte de eso, ¿no?, la base para la comunicación mapuche. Y nada, pues pueden ahí seguirnos en las redes y en ficualmapu.cl. Muchas gracias, Janet Payán. Y ya para ir terminando con esta charla, dejamos a Daniel de Radio Curruf, La Señal del Viento. Saludar a todas y todos, voy a saludar en Wincasugún, como dicen, porque igual nosotros, a pesar de que cubrimos varias noticias que están directamente relacionadas y están sucediendo en el Huelmapu, en territorio mapuche, en comunidades y en la ciudad, no nos denominamos como un medio de comunicación mapuche, ya que igual provenimos mucho de la guarriada, tenemos obviamente quizás nuestros antepasados perdidos por ahí, tenemos muchos colaboradores que son directamente activos en comunidades, que son miembros de distintos LOF, que también nos envían muchas informaciones, con los que estamos siempre coordinados, pero partir diciendo eso, que estamos dando este tipo de cobertura porque estamos insertos en este territorio y no podríamos ignorar y seguir invisibilizando esta realidad, a pesar de que no somos mapuches, pero obviamente hemos rescatado un aprendizaje importante de, por ejemplo, el trabajo que llevamos Mapu Express, FIC, Janet y distintos colectivos, Askintú, igual, que son de comunicación alternativa o independiente, que se da acá, posicionada claramente en visibilizar una realidad que no está apareciendo en otros medios. Y en ese sentido podríamos decir que somos como parte de una continuidad quizás de medios que van saliendo, quizás por iniciativa propia, pensando en hacer cosas nuevas, pero en realidad tampoco estamos descubriendo nada, sino que estamos replicando y haciendo comunicación enfocada en nuestros propios intereses y posicionamientos. Bueno, ahí está la definición, lo voy a hacer bien breve porque hice hartas diapositivas para explicar bien, pero el tiempo es breve. Bueno, Radio Curruf es un medio de comunicación social, autónomo y autogestionado. Nosotros nos encargamos más que nada como de cubrir informaciones que están ligadas directamente con lo que va pasando en la agitación social acá en la ciudad y en distintos territorios, sin intervención de intereses económicos ni tampoco políticos. Eso sería como a grandes rasgos como qué es lo que somos, como quiénes somos podría ser. También, ¿cómo nace la Radio Curruf? Nace desde la organización de distintas individualidades, que estamos directamente ligadas o estuvimos quizás en algún tiempo ligadas a distintos movimientos de distinta índole, siempre apoyando, colaborando de la forma que pudiéramos en marchas, manifestaciones, quizás panfleteando cada uno por separado, participando también de movimientos quizás más de tendencia libertaria algunos. No podemos negar también, somos parte de redes de difusión libertaria, pero también hemos querido abrir la radio a un espacio que no sea de propaganda de nuestras ideas, sino que cubrir qué es lo que está pasando, qué es lo más importante en este momento. Hay gente que está cayendo presa, hay gente que está siendo allanada, hay medios de comunicación que están siendo perseguidos, saboteados, hay una serie de problemáticas, hay femicidios, hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces, enfocarnos quizás en lo que veníamos haciendo por separado de antes, que era quizás un poco más panfletario de lo que pensábamos o de nuestras propias subjetividad, nos aunamos, nos conversamos mucho, siempre discutimos todo casi, tratamos de siempre mantenernos ahí bien, nuestra orgánica es horizontal también, a pesar obviamente de que hay gente que por cuestiones de tiempo y dedicación y cariño que le va agarrando el proyecto va haciendo quizás más que otros o cosas así. Es una organización donde nadie, ni una opinión quizás va a subvertir a la otra, sino que, o que alguien no pueda opinar de algún tema o algo, sino que se convoca, se conversa, Y de esa forma se ha avanzado, quizás lento, pero tampoco habíamos pensado tampoco llegar a lo que hemos estado ahora. Bueno, ahí está la forma de organización que comentaba un poco, que dice, bueno, de forma interna, es una plataforma informativa de carácter horizontal. Decimos que es plataforma informativa porque en Radio Curruz funciona como una plataforma donde publican y confluyen muchas personas que están haciendo comunicación en distintos lugares. Parte acá en Temuco, pero hay un grupo que se está formando en Concepción, donde se está haciendo ya casi una segunda sede, se podría decir, de la radio. También en Coyhai, que se están haciendo programas, de Santiago nos están enviando material. Siempre gente que hemos conocido, como decía al comienzo del Power, gente que está de una forma u otra vinculada a organizaciones sociales o que ve la necesidad de comunicar distintos hechos. Y de forma externa nos organizamos con organizaciones y con realidades que están sucediendo acá cerca en el territorio donde nos ubicamos, Gulumapu principalmente, del Biobío hacia el sur, y como dije, algunas colaboraciones de Santiago y Puerto Cisne y Coyhai que están sacando harto material ahora último. Bueno, la línea editorial igual fue súper difícil resumirla porque si alguien ha visto la página, hace poco se publicó la línea editorial, que no la habíamos hecho, pero es muy larga. Entonces yo rescaté como un par de conceptos que son autonomía, libertad, dignidad y bien vivir, buen vivir, que vendrían a ser como los, no sé, especies de valores que van guiando nuestro quehacer y que van más o menos definiendo con quiénes nos vamos a relacionar y a quiénes vamos, o sea, con quiénes nos relacionamos día a día, con quiénes estamos compartiendo el diario vivir, que es con gente que está intentando caminar de una forma más autónoma en base a la autogestión de las propias vidas, recuperar sus espacios territoriales, recuperar sus espacios cotidianos también. Por eso yo digo que no somos medio de comunicación 100% mapuche, porque creemos que también en la ciudad se puede recuperar la vida, se puede recuperar lo que nos han quitado, el tiempo, se puede recuperar muchas cosas, fomentar la creación y mucho, bueno, desarrollarse integralmente más allá de lo que puede ser lo que se dan las comunidades, que también le damos mucha importancia porque es lo que está pasando acá. La libertad, obviamente. Ya, esto es lo que hacemos como Radio Curruz. Una de las cosas es la cobertura en terreno a distintos temas que van pasando acá. Siempre, bueno, al comienzo decía, somos un medio de comunicación autogestionado, nos gustaría quizás estar en muchas partes más, pero ahí, por ejemplo, yo puse una cantidad de fotos que igual fue seleccionada al azar, que son coberturas que hemos dado a distintos casos y que también han tenido distintas consecuencias. Por ejemplo, bueno, dentro de todas las que aparecen ahí está el video del Lonco Víctor Queipul, si es que lo identifican ahí. Eso fue después de un allanamiento en la comunidad de Temucuicui, donde a él se lo secuestran. Y ese video después se nos solicitó si es que lo podíamos entregar o prestar como testimonio para demandas internacionales en contra del Estado de Chile, distintas cosas. Entonces, al final, como que por ahí va siendo como se va haciendo práctica la presión que puede hacer la comunicación, o por lo menos un pequeño aporte dentro de lo que son todas las problemáticas que tienen que soportar. En el fondo, solo somos la vitrina de problemáticas que están sufriendo personas que se ven violentadas día a día en sus territorios, en sus casas, en sus familias. Entonces, eso más que nada. Los programas también es otra parte de nuestro quehacer. Ahí aparecen varios, algunos que son hechos en otros lugares y que los envían como colaboración y otros que son 100% como de acá. También ahí aparece, quise rescatar el noticiario Sixi, donde participa un chico de la radio, el Diego, se llama Sistema de Información Continental, donde se hacen reportes semanalmente desde distintos lugares de Latinoamérica, de la Villa Yala. Entonces, un grupo que se conformó de comunicadores independientes y libres, ya van para los más de 100 programas, si no me equivoco, donde se están mostrando realidades que pasan en Guatemala, en Honduras, acá en Huelmapu, y que funciona como un espacio de coordinación y que ha sido permanente. Informativo Express, que suena todas las tardes, paso el dato a las 9 de la noche en Radio Curruf. Ahí abajo dice Bad News, que es un informativo que, bueno, como yo dije, después más adelante van a aparecer igual las redes a las que pertenecemos. Una de ellas es la Red Internacional de Radios Anarquistas. Bad News es un noticiario internacional donde también se entregan reportes mensuales desde distintos territorios, ya no solamente de la Villa Yala, es un noticiario internacional de distintos conflictos. Y ahí alrededor aparecen otros más que se están haciendo en Coyhaique, que se están haciendo en Puerto Cisnes y que van naciendo cada vez más. Pati y Selma, que es un programa nuevo, más de conversación. Entonces la gente que quiera escuchar La radio suena a las 24 horas. Suena a las 24 horas, pueden pillarla en radiocurruz.org y ahí pueden ir escuchando la transmisión en vivo y también la retransmisión de estos programas que van sonando siempre. Ahí pueden verlo. ¿Qué más? Las transmisiones en vivo que hacemos también, que es una como de nuestros sellos, igual que hemos intentado que cuando nos invitan a una actividad o algún espacio, algún dragón, alguna tocata, lo que sea más o menos afín, obviamente, a lo que estamos, vamos, siempre que podamos, porque igual a veces nos vemos limitados, podríamos estar mucho más todo el día, yo creo, haciendo radio si fuera por nosotros, pero en realidad, en base al tiempo que nos queda libre y también a lo que se vaya pudiendo hacer. Hay varias transmisiones en vivo, por lo general nos sentimos muy agradecidos también de la confianza que nos han entregado, por ejemplo, familias de presos políticos, redes de apoyo, comunidades mapuches, que nos invitan y nos tienen siempre presentes, tanto en lo previo al evento, como invitarnos a la organización quizás, o a escuchar, y también a estar en el momento grabando y registrando lo que para nosotros es un archivo auditivo que igual es único, porque estas realidades no se dan en otros lugares. Por eso el valor que le damos a la temática que pudiera ser indígena, que tal vez nos respetamos mucho y valoramos mucho la realidad que se da y la dignidad con la que están peleando. Bueno, y el otro son los cadenazos radiales, que es cuando hemos convocado y también nos hemos sumado a transmisiones que hacen otras radios o también que las hacemos nosotros mismos acá, y se suman radios de distintos territorios, tanto de acá como, por ejemplo, la red de medios de los pueblos que mencionaba el Mauro, que nosotros igual nos sumamos hace un año más o menos, y también la red de medios libres de Abyayala, de la que también somos parte. Entonces ahí hay algunos de los cadenazos de los que hemos participado, como por ejemplo el foro Audiencia de Horrores, donde se expusieron muchos casos de violencia, de persecución acá en el territorio mapuche, que estuvo buenísima la actividad, y eso se transmitió en México, se transmitió en Honduras, se transmitió en distintos lugares a raíz de la transmisión online que estábamos haciendo acá. Esa es una forma también que tenemos nosotros para romper el formato que es solamente cibernético, que es lo que tenemos nosotros, que igual ha pegado un poco, porque a veces se cuelgan radios FM de Santiago, radios FM de Valdivia, radios quizás de otros lugares, y bueno, la gente puede estar en Santiago escuchando Radio Curruf en la radio del auto, pero nosotros estamos acá transmitiendo FM. Esa es la gracia de los cadenazos, que se transmiten en línea, se pueden conectar, no sé, 20, 30, hay muchos cadenazos, por ejemplo, uno que hicimos afuera de la cárcel, nos conectamos con un generador y lo transmitieron alrededor de 20, 25 medios, donde estaba sonando Radio Curruf, pero en realidad ahí nosotros le sacamos la chapa de la radio y lo hacemos por difundir nomás, pues un cadenazo por la vida, por la libertad de, por ejemplo, los hermanos Trangol, y lo que importa es más que nada el contenido. Nunca nos hemos encargado, como ahora mismo estamos transmitiendo por Inquieta, creo que se sumó a la transmisión, y lo vemos más como transmisiones conjuntas, colaborativas, más que como una cuestión que hagamos nosotros. También esto lo replicamos de lo que han hecho en México, esto ya viene de mucho antes, no es nada nuevo tampoco. Hay muchas experiencias. Bueno, y las redes de las que formamos parte, en este corto tiempo, llevamos 2 años y medio, 3 años, somos parte de la red de medios alternativos, libres o como se llamen, de Abyayala. Ahí confluyen más o menos, no sé, por lo menos en los grupos que hay, son 300 comunicadores, y ahí la información es al instante. Por ejemplo, pasa algo en Honduras, todo lo que pasa, secuestro de periodistas en otros lugares, o cosas que van pasando, conflictos, no sé, muchas realidades distintas que hay en otros lugares, nos llegan casi al instante y nosotros también vamos enviando reportes. Entonces lo que sale por Radio Curruf probablemente en pocos momentos está saliendo en otro medio, en otro lugar, y así mismo nosotros replicamos acá. La red de medios de los pueblos, que es la misma que comentaba Mauro, donde hay muchos medios de comunicación, diversos, muy diversos, pero que de a poco como que se están rearticulando, porque esta red nace creo que hace 10 años, nosotros nos sumamos hace poco, y también lo mismo, circula mucha información, lo que sale acá lo enviamos de inmediato, están haciendo ahora encuentros zonales, territoriales, así que está bien activa. Y la última es la red de radios anarquistas. Bueno, ahí ellos se han juntado el año pasado, hubo un encuentro en Grecia, que fueron 3 días de talleres de radio con gente de distintos países, Alemania, de distintos lugares, fue un chico de Radio Curruf, y ese encuentro terminó con una transmisión en vivo de 6 horas en distintos idiomas, y a raíz de ese encuentro nació Bad News, que sale una vez al mes, que es el noticiario internacional de la red de radios anarquistas. la página, que esta la tenemos hace poco, que se llama radiocurruf.org, ahí pueden buscarla. Antes teníamos un WordPress y le sacamos el jugo, así que hace poco ya un chico nos colaboró con eso. Y sigámonos, ahí pueden encontrar actividades, comunicados, las redes sociales, en Facebook. Tenemos también, a pesar de que somos una radio, de a poco hemos incursionado en el tema audiovisual y ya en YouTube tenemos, no sé, muchos videos. Tenemos archive.org, donde es como todo el registro auditivo de lo que vamos haciendo, lo vamos subiendo, además de salir en vivo, se sube a Archive y ahí pueden descargarlo, una especie como de audioteca. Hay foros, siempre nosotros subimos el material íntegro, no cortamos tampoco, larga duración, porque creemos que el que le interese va a escuchar, nosotros mismos nos gusta, así que... y Twitter, que ahora último se está dando como más énfasis, que estamos aprendiendo a usarlo en realidad porque nunca lo habíamos visto. Pero eso es más que nada la radio. Yo creo que es un rescate de muchas experiencias. Estamos constantemente aprendiendo, haciendo talleres entre nosotros mismos, por ejemplo, que cada uno sepa publicar, que cada uno sepa transmitir. Ahora acá hay una chica, la Dani, la saludamos, que está transmitiendo en vivo igual por la radio. Y que es todo esto producto de un aprendizaje constante de cada uno. Y bueno, la verdad yo creo que nadie pensaba del grupo del comienzo que íbamos a durar tanto, porque la mayoría de los proyectos como de esta forma autogestionados, más o menos anarco o cosas así, como que siempre son más o menos fugaces. Entonces ahora como que igual ha durado un poco y tenemos ya pensado muchas cosas más para adelante, como que no tiene pinta de parar, por lo menos ahora luego. Y eso, agradecemos la invitación igual. Y eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos a todas y todos por haber venido y asistido. Esperamos haya sido de su agrado la charla. Y un llamado ahora. Así, si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio, yo pertenezco al Movimiento Cultural ARPA y a la Televisión Comunitaria Bajo la Línea. Me parece interesante este tema que se está planteando de poder trabajar el tema de la comunicación. Pero igual me llamaba un poco la atención porque nos enteramos hace poquito que estaba este foro conversatorio. Igual vemos que un poco la temática... A lo mejor, no sé, más dirigido al tema de los medios de comunicación mapuche, puede ser. Nosotros como televisión comunitaria, la diferencia a lo mejor con otros medios es que nacimos desde las poblaciones, de lo urbano, de lo barrial, pero consideramos la comunicación como una forma de disputar el espacio de las comunicaciones, de poder construir, ser parte, involucrarse en la... Como medios de comunicación, nosotros como organizaciones sociales venimos trabajando, incidiendo, participando, siendo, porque queremos transformar la realidad y la sociedad como está. Y en ese sentido creo que los medios de comunicación también tienen que tener como la misma función. Nosotros participamos a través de la Asociación de Televisiones Comunitarias en Santiago, donde están importantes referentes como Señal 3 de la Victoria, TV 8, Peña de Rolén y otros medios más. Y la idea es que, por ejemplo, estamos llevando una lucha por tratar de disputar las concesiones de televisiones digitales. Porque creo que aquí los medios tradicionales han sido depositarios de las comunicaciones, ellos marcan los referentes y las tendencias. Podemos decir que los medios de comunicación audiovisuales, la televisión en este sentido, ¿por qué dura tanto tiempo? Porque podría trasladarse todo al internet, a los medios de comunicación... como las redes sociales, pero no, se sigue manteniendo en las televisiones tradicionales y están en poder de grandes empresarios, Luxi, qué sé yo, hay un ejemplo ahí, que no solamente controlan los medios de comunicación audiovisuales, sino también los medios de producción y otros medios más. Entonces, nosotros que tenemos una visión del cambio social, vemos también con ciertas presencias libertarias, entonces creemos que hay que poder... avanzar en esto de disputar los espacios y poder construir nuestros propios medios donde nosotros podamos mostrar realmente los temas que nos interesan. Un abanico de temas, de todo orden, de incidir en el cambio de la Constitución, de los temas de la salud, del trabajo, de la educación, de los temas del pueblo mapuche, del reconocimiento de como pueblo-nación mapuche y una serie de todo, y ponerlo al servicio de la gente. Bueno, queríamos decir eso para que sepan que estamos en formación. Hemos sacado algunos medios anteriormente, pero no nos han durado mucho por el tema de los recursos económicos. Ahora estamos con la televisión, creo que estamos más fuertes y vamos a seguir trabajando. Lo que sí llamaría es que podíamos los medios de comunicación alternativos, comunitarios, que es lo que somos nosotros, populares, independientes, poder sumarnos y generar a lo mejor una suerte de gran fuerza comunicativa, y poder, porque hay otros medios que a lo mejor no aparecen aquí, como decía Janet, a lo mejor estamos transmitiendo para nosotros, y ese es el problema. Nosotros estamos tratando de formar, de construir con los vecinos, con las comunidades, con los territorios, para que no traspasemos la información entre nosotros y no nos convenzamos, porque nosotros ya estamos convencidos. Lo que tenemos que hacer es convencer a los que están afuera, y ir a los chiquillos que están acá, por ejemplo, una cosa. Eso. Muchas gracias. La pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chiquillas, chiquillos? Gracias a ustedes. Bueno, vamos cerrando entonces la jornada. Muchas gracias a todos por venir. Y a todos. Se está acabando el foro. Ahora en estos momentos la gente ya se está parando. Luego en la tarde se va a continuar con el encuentro. Bueno, y acaban de exponer ciertos distintos comunicadores y comunicadoras de distintos medios de comunicación mapuche, comunitarios, independientes o como quieran llamarse, que están participando en esta jornada. Es una jornada sobre comunicación y medios libres que se está desarrollando en la UFRO. Todavía queda en la tarde otra patita del foro. Bueno, tuvimos muchos problemas para transmitir porque principalmente estamos en un salón que está como en un subsuelo. La comunicación, el internet es muy, muy complicado que llegue para acá. Así que nosotros, bueno, terminamos la transmisión aquí porque la tarde son unos cortos que se van a transmitir. Y eso, gracias por escucharnos y gracias a toda la gente que se comunicó con o que retransmitió el CHEM.